solo. No llores por un mo. Si te dejas sola, yo te robo. Te llevo a un lugar escondido donde podremos estar solos. Chino Mix, el que produce sol.